Hoy es lunes 22 de septiembre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar Irratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Galassi? Ayudas para la asistencia, actividades de educación, cultura, deporte, bienestar social, igualdad, juventud, Xavi. Mediante esta ordenanza se pretende facilitar a las familias de menores recursos la posibilidad de que sus miembros accedan a las actividades municipales en condiciones de igualdad respecto al resto del vecindario. Hasta el 15 de octubre continúa abierto el plazo de solicitud de estas ayudas para la inscripción en los cursos que comentabas, Galassi, de cultura, juventud, igualdad y personas mayores. Las bases de esta convocatoria se pueden consultar en www.berriozar.es. Convocatoria de pleno ordinario. El orden del día del mismo solamente recoge cuatro puntos. Dos de ellos son sendas mociones presentadas por PSN sobre el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizadas en bibliotecas, y otra más presentada por Navai, Bildu y PSN también para la eliminación del paso a nivel de Berriozar. Este pleno se celebrará el próximo miércoles, día 24, a las 6:30 de la tarde. La Semana del Euskara concluyó con su día grande. La carpa situada junto a la pérgola de la Plaza Euskal Herria, abarrotada de gente en un homenaje a 12 entidades que han trabajado en pro de la normalización del euskara y uno a uno fueron completando una flor, símbolo de la Semana del Euskera de este año. Este acto estuvo dinamizado por la clown Ainhoa Juaniz. En un ambiente festivo se realizó esta jornada que contó con la participación de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, Chorizuri Dantza Taldea y Taloegileak. Mucha animación también en la sobremesa y en el conocido desafío entre cuadrillas, en el que se vieron parodias y espectáculos de todo tipo. Grupos de euskara especiales para madres y padres. Este año el Euskaltegi Auzalor de Berriozar hace una propuesta con más facilidades que nunca para que las madres y padres de Berriozar aprendan euskara, horarios coordinados con Ludoteca Cholín y posibilidad de acudir a clases en turnos de mañana y tarde. Los horarios que se posibilitan son las mañanas, los lunes y los miércoles de 9:15 a 12:45 y por las tardes los lunes y jueves de 6:30 a 8 y los miércoles de 5:30 a 7:30. Las inscripciones se harán en septiembre en el Euskaltegi Auzalor de Berriozar, en la calle Recalde número 4, y para más información se puede acudir a los teléfonos 607-601-400 y también al 948-300-602. El Euskaltegi Auzalor de Berriozar también ha puesto a la disposición de las personas interesadas la siguiente dirección de correo: berriozar@aek.org. Esta propuesta está promovida por el propio Euskaltegi Auzalor, la Asociación de Padres y Madres Mendi Aldea, la Ludoteca Cholín y el Ayuntamiento de Berriozar. Abrimos la sección deportiva repasando brevemente lo acontecido ayer en Altsasu, en el encuentro Berriozar-Altsasu. El regional volvió disgustado de Altsasu por un resultado 5-0, pero sobre todo por la actitud del colegiado, que expulsó a un jugador rojillo en los primeros minutos y no tuvo en cuenta las presiones al equipo visitante. El resto de resultados, Xavi. Los chicos del juvenil perdieron 2-3 contra el equipo de San Jorge. El equipo de Cadete A perdieron también contra el Betikozkor 6-1. Igualmente lo hicieron el equipo del Cadete B, que perdieron 0-7 contra los chicos del Amigo. Sin embargo, las únicas que sí podemos decir que vencieron fueron las chicas del regional femenino, 2-3 contra el Burladés. Mom. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hemos entrado en el otoño con catarros, como habéis podido comprobar, y con lluvia, con mal tiempo. Ayer entró el otoño y esta mañana ya han aparecido las calles de Berriozar mojadas. En la predicción en concreto, Garasi nos dice que tendremos cielos nubosos con intervalos muy nubosos, chubascos débiles a moderados con probabilidad de ser tormentosos más abundantes durante la segunda mitad del día. Los vientos flojos a moderados del norte-nordeste y las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.